una preocupación por la situación de la justicia de los trabajadores y trabajadoras rurales, sobre todo, en una región donde la economía regional, y ya lo hemos dicho varias veces, lo han dicho los productores, lo han dicho los galponeros, está en una crisis y una asfixia que realmente cambia la fisonomía del Alto Valle y de la provincia de Río Negro, ¿no? Un gobernador que dice que no ha hecho nada por la fruticultura, pero además un modelo económico nacional donde producir es la actividad más difícil, donde los recursos que hacen falta para poner en producción una chacra, un galpón de empaque, para poder sostener las plantas frigoríficas con el costo de las tarifas, es imposible. Bueno, todo esto lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho en la Cámara, lo hemos dicho en infinidad de proyectos, en denuncias. El problema es que no toma nota el Estado de las consecuencias que esto genera y sencillamente no hay ningún tipo de emergencia, ni de alivio, ni de medida de urgencia para el sector que está verdaderamente pagando el costo mayor de este desguace. Me refiero a los trabajadores del campo, los trabajadores rurales, los trabajadores de empaque y también a los agricultores familiares. Mirá, Pato, las emergencias agrícolas, las hemos discutido muchísimo, inclusive la emergencia pasó 4 veces por la Cámara porque el oficialismo la reformó tantas veces que, bueno, cuando llegó, no sé si sirvió para algo, pero de todos modos son emergencias que han estado dirigidas única y exclusivamente al sector capitalizado más potente de los empresarios, que son empresarios que venían acumulando deudas en AFIP, deudas en ANSES, como modo de refinanciarse su continuidad en los mercados. O sea, muchos lo han hecho porque no podían afrontar los pagos, pero muchos también en una forma especulativa. Y cuando ellos reciben los fondos, vuelven otra vez, muchos de ellos, no digo que todos, sé que también hay productores honestos, pero la mayoría de ellos utiliza estos fondos de la emergencia para, resolver, adquirir a veces activos de empresas que están quebrándose o cerrándose. En cambio, no derrama un centavo ni para el pequeño productor, el productor familiar, ni para los trabajadores rurales. Yo estaba haciendo un acompañamiento de estos compañeros porque en mi despacho acá en General Roca, donde tengo mi oficina, y la verdad es que a veces me emociona y hasta las lágrimas. A veces está la vereda llena de motos y bicicletas y el local lleno de trabajadores esperando porque mi abogado los acompaña, los asesora, al compañero que está al frente de la UATRE. Y los acompaño a veces a tribunales. He tenido reuniones con ambas cámaras. Acá tenemos 2 cámaras laborales. Sí. Y bueno, la verdad es que es insostenible. ¿Cómo puede ser que ya llevamos 2 y 3 años de despidos masivos, sí, y las audiencias tienen el ritmo que tenían en épocas de estabilidad? O sea, va un trabajador y le da una audiencia para 1 año, para 2 años, pero además ya un despido no es una excepción, no es una circunstancia por la cual un trabajador busca su segundo empleo o un trabajador busca un tiempo de acompañamiento solidario de la familia. Acá son miles y miles, es la mayoría de los trabajadores. Esto es como un colapso que no da cuenta el Estado y no da cuenta tampoco la justicia. En las conversaciones que hemos tenido, y siempre lo rescato, que hay muy buena predisposición para la conversación, para la explicación, para atendernos, pero buscan explicaciones en temas internos de gestión. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y ahora hay una auditoría en marcha, nos van a permitir conocer también los resultados, pero suponen que se puede mejorar, agilizar el propio mecanismo interno, porque dicen a otras cámaras no les pasa. Claro, porque el eje de la fruticultura es acá, acá radica la mayor cantidad de suspensiones, despidos, accidentes. Entonces, lo que estamos planteando es, ante situaciones excepcionales de inestabilidad permanente, donde la regularidad es el desempleo, el despido, necesitamos también medidas de emergencia, pero emergencia que estén dirigidas muy claramente al sector que más alto paga el costo, porque imagínense un trabajador rural que no queda sin trabajo y se queda también sin vivienda, él y su familia. Además, a ver, Silvia, mira, yo no soy abogado ni de cerca, pero leo cosas, me interesa. A ver, yo noto una gran diferencia entre el fuero, el penal y el laboral. En el penal, como que las cosas, como que arrancamos empatados, ¿no? Entre quien denuncia y recibe la denuncia. Ahora, en el fuero laboral, lo echan a un laburante. No hay que investigar mucho para darse cuenta de que hay un tipo que le está debiendo al otro y que le tiene que pagar, ¿no? Digo, ¿eso demora tanto tiempo? Bueno, lo que vos estás planteando es el corazón del problema, porque así como el Ministerio de Trabajo fue instituido para romper el desequilibrio de poder entre el empleador con mucho poder y el trabajador sin ninguno, entonces el Ministerio de Trabajo tenía la obligación de equilibrar esa balanza y garantizarle al trabajador su defensa, su palabra y su rápida solución. La justicia laboral tiene el mismo sentido. Sin embargo, ¿cómo es la dinámica de la justicia laboral? La dinámica es que tienen la misma prerrogativa ambas partes, como si fueran ambas partes en igualdad de poder, a concurrir o no a la primera audiencia, a concurrir o no a la vista, a concurrir o no a la mediación. Es decir, le dan al empleador la prerrogativa del tiempo, que es justamente la imposibilidad del trabajador de resolver su problema. Imagínense una familia que solo tiene un sustento alimentario con un único trabajo. ¿Cómo puede esa familia soportar la especulación que hace el empleador de decir, no, ¿por qué voy a pagar ahora si lo que dentro de un año eso no va a valer nada? Prefiero esperar un año. Toma al trabajador como una nueva fuente de financiamiento. Esto lo podemos ver todos. Es decir, todos no. Estamos viendo quienes estamos defendiendo a los sectores más humildes y más postergados. Sí, ¿cómo ve la justicia? Sí, estás denunciando de que no van a las audiencias los empleadores. O sea, los citan y los tipos no van. ¿Y cuánto demoran en citarlo de nuevo? Porque la justicia le da esa prerrogativa. Claro. O sea, cualquier medida que uno plantee, Pato, tiene que hacer una ley. Porque la justicia no puede por sí misma modificar los procedimientos de actuación. Entonces, por supuesto, habría que hacer una ley y mejorar todas estas cuestiones. Yo tiré algunas en una nota que tuve en un medio de comunicación, tiré tres o cuatro cosas, pero no sé si son las únicas o las esenciales o estas resuelven. Entre otras cosas, por ejemplo, que si no asisten a la audiencia, ¿qué pasa? Nada, piden otra, hay otra posibilidad. Entonces estamos diciendo que las audiencias sean obligatorias, que las mediaciones sean obligatorias. Además, tampoco podemos ni siquiera resguardar los bienes, porque ¿qué pasa? Si pedimos que haya un preventivo, un embargo preventivo, una medida cautelar, para que no se desapodere el empleador de esos bienes y pueda el trabajador cobrar, no podemos hacerlo hasta que no haya sentencia firme, lógico, porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero concretamente esto está mostrando la inutilidad de de la justicia laboral para resolver la crisis actual. Y yo no estoy denunciando en esos términos y no estoy haciendo denuncias individuales a ningún funcionario del Poder Judicial, que como siempre digo nos atienden con toda amabilidad y que nos muestran las herramientas que tienen. Es más, se desviven a veces los jueces para explicarnos que han duplicado la cantidad de audiencias que reciben o que no les alcanza ni siquiera el tiempo para hacer sentencia para poder la audiencia. Ahora, Silvia, el procurador y la titular del Superior Tribunal de Justicia, ¿son conscientes, después que hablaron con vos, de que bueno, esto pasa y que hay que cambiarlo de alguna manera o no? ¿Van a dar instrucciones para que esto cambie? ¿Qué van a hacer? No lo sé. El procurador en realidad no está involucrado en este en esta jurisdicción de la justicia, que es la justicia laboral. Nos atendió porque vio nuestra preocupación y solo nos oyó, y además, bueno, él ha sido antes abogado laboral, así que sabe de qué estamos hablando. Y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia también nos oyó. Yo creo que, como cualquier ser humano, la conmueve la situación, pero no salen de plantear que son temas de gestión que no está lo suficientemente agilizada, como si fuera, si se pudiera resolver con mecanismos. Yo le digo una cosa: cada vez que fallece un familiar de algún trabajador rural, es la solidaridad de los vecinos, son los merenderos de su zona, son sus compañeros que salen a acompañar y ayudar. Entonces, el Estado se está desentendiendo de esto. Cuando digo el Estado, digo todo el Estado, los tres poderes del Estado. Y en el caso de la justicia, la justicia no puede seguir funcionando con el mismo rodado que tenía cuando la Argentina tenía casi pleno empleo. Es el mismo rodado. Es cierto, hay alguna cámara laboral más, pero no hay, no están planteadas políticas o procedimientos de emergencia, y sobre todo emergencia segmentada. Y yo voy a ser muy clara con esto, también lo digo cada vez que discutimos a nivel nacional en la Cámara. A mí no me hablen de la fruticultura como una abstracción. Eso es una está compuesta por sectores que tienen absolutamente diferente condición de vida y de ingresos. Hay un sector que ha concentrado en estos años cada día más económicamente y con capacidad de producción y de exportación. Y hay un segmento que está verdaderamente saliéndose de la actividad productiva, y ni hablar de los trabajadores. Entonces, sí, estamos pidiendo una emergencia para el sector más postergado de los trabajadores. Yo recuerdo que antes, no sé si sigue funcionando así, antes el trabajador, en la previa, antes de ir a la justicia, iba a la Secretaría de Trabajo o Inspección de Trabajo, lo que hubiera. Porque, a ver, la cosa no es tan complicada si uno se pone a pensarla, ¿no? Cuando un empresario cierra una empresa y deja sin laburo a un trabajador y no le liquida ahí, y no le paga lo que tiene que pagarle, eso ni debiera ir a la justicia, o sea, debiera ir a otra instancia en la que, bueno, ¿cómo le vas a pagar, no? A ver, ¿cómo? Pero a mí me parece que hacer un juicio y convocatoria y toda esta historia ante hechos que son comprobadísimos, ¿no? No sé cómo es que en el caso del delito penal es la infragancia, ¿no? Acá la infragancia es lógica, está ahí, está aclarada. O sea, ¿para qué vamos a ir a un juicio? ¿Eso no se puede resolver de otra manera? ¿Más administrativa? Por supuesto que se podría, Pato, pero si vos tenés trabajadores que están 3 meses cortando la ruta en pleno invierno, intentando que el Ministerio de Trabajo haga una mediación, inclusive para salarios caídos, como ha sido el caso de San Fermín. Claro. Si vos has pasado en la zona, hemos estado, no sé, 6 meses casi con los trabajadores en la puerta del galpón, y el Ministerio de Trabajo dejó de tener la actitud que debió haber tenido desde su inicio, y que es la esencia de la Secretaría de Trabajo, que es laudar en favor de los trabajadores. Porque además el trabajador, ¿sabes por qué no miente el trabajador? Porque no tiene herramientas para mentir. El trabajador tiene o su recibo de sueldo o los testigos de su concurrencia al trabajo. Claro, es que la Secretaría de Trabajo debiera actuar de oficio directamente. Debiera actuar de oficio, por supuesto. Bueno, por supuesto. Ahora, estas cosas nadie las dice porque estamos acostumbrados a que esta democracia va perdiendo día a día elementos esenciales de su existencia, y los seguimos viviendo con normalidad, cada uno haciendo su campañita, la verdad es que esto es la esencia de la democracia, cómo viven los sectores más débiles, cómo el sistema solidario funciona y cómo la justicia puede llegar a cada uno que la necesita.